Comienza La Desventura. Con ustedes, el amante de sí mismo y el que reventó el tomate en la kermés. En algún lugar de Buenos Aires, no se metan con lo poderoso. Basta de destapar la olla. ¿Capiche? Bueno, pero nosotros no podemos mentir. No, mentir no. Filio di putana la desventura. Me ne frega la desventura de uno. Vittorio, dale sasis. La desventura del hombre no se dobla ni se rompe. ¿Te cagas en el amor o...? ¡Es un mundo difícil! ¡Evita intensa! ¡Sí! ¡Felicidad a la Wii! ¡El futuro incierto! ¡El fuego y el agua, concierto y calma! ¡Es sonata de vento! ¡La nuestra piccola vita! ¡El nuestro grande cuore! ¡Tutti i giorni! Porque voy a creer. Muy buenas tardes, oyentes desventurados. Comienza un nuevo programa de La Desventura del Hombre aquí en la tarde de la Colectiva Radio. ¿Quién les habla? Daniel García junto a Pablo Mauro. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Daniel. Muy buenas tardes, Blas, que nos opera táctica técnicamente el día de hoy. Muy buenas tardes a todos aquellos que están del otro lado del radio receptor y de la compu que hace las veces del mismo, aunque más no sea también el celular. Hemos llegado, como de costumbre, a desarrollar este espacio de reflexión radial denominado La Desventura del Hombre. 19 años de este intento de cerrajar y demás, de intentar una pequeña provocación radial, si se quiere, ¿sí? Una interpelación, un mero ejercicio de análisis colectivo. Vaya a saber, alguna vez lo hemos logrado, otras veces no. Lo importante es no perecer en este intento. Que como le dije, ya pisamos el borde de los 20 haciendo esto, lo cual no es poca cosa. Usted, Blas, estará de acuerdo en eso. Así, no es poca cosa en absoluto. Tampoco es cuestión de acumular, a uno no, digamos, por eso no logra excelencia, ¿no? No es la acumulación por la acumulación misma. Sí. Hay que ver el contenido, ¿no? Sí. Y viéndolos ustedes dos, están bastante bien hechos. Bien, qué susto, ¿no? Porque quedamos expuestos para el contraataque directo de Blas, pero bueno, devolvió bien la bola en este caso. Bien, hace mucho que no se operaba Blas. Es un gusto realmente reencontrarnos. El gusto es todo suyo. Es verdad. Sí, sí, por supuesto. Y justamente en esto que sin querer, ¿no?, se dio por acá, del hecho de acumular años y demás, me encontré hace un par de días nada más. Vio que usted me dijo, o sea, que casi nos encontramos el jueves accidental, que me tenía que traer, por culpa de Mara, vamos a decirlo directamente. Sí, no creo, no. Sí, vamos a aprovechar. Bueno. Tenemos que hacer algo con Mara, ¿no? Para ponerla, lo que en algún momento tuvo un atisbo de ser. ¿De qué está hablando? No entiendo de nada. Su excelencia en la operación. Sí. Sí, lo queríamos charlar con vos. Esto es una reunión así privada entre los desventurados y usted, Blas. Sí. Sí. Mara no es la misma. Es otra más. Fíjese. Cuénteme, ¿qué es lo que pasa? Y bueno, por ejemplo, o sea, no se esconde los pen, hace ese tipo de cosas, ¿no? Los pendriver. No, sí. En este caso no lo escondió, que quedó en otro lugar de la computadora. Ahora la defiende, al aire la ataca. Y sí. Y acá la defiende. Tira la pelota afuera porque en el marco del encuentro de mujeres, tres varones, hablando de una compañera en ausencia, se viene ahí. Pero es exigirle a todo lo que ese esplendor de mujer puede dar. Sí, es tratar de esplendor de claro, bueno, Mara, maravilla. Sí, igual sí. Es un ejercicio nuestro, hablar al aire del operador que justamente no está operando. Sí, sabemos, sabemos. Sí. Usted ha tenido su por expertise. Eso no los escucho. Es verdad. Y bueno, encontrándome, intentando hacer un asado que en realidad no fue mío. Porque yo, me lo van a endosar a mí. Haciendo un asado que no fue mío. Claro, sí. No estaba el asador de turno habitual, ¿vio? De los jueves. Sí. Caía más tarde con tres invitados. Entonces, bueno, había que tomar las riendas de este asunto ya tradicional, se puede decirse. Este asunto culinario. Bueno, sí. La excusa, digamos, culinaria de la reunión del jueves. Sí. Y yo digo, bueno, el fuego ya estaba semiprendido y demás, bueno, acá voy a tener que agarrar las riendas yo. Me mandaban a hacer las ensaladas. Yo dije, bueno, está bien. Las ensaladas estuvieron bien hechas. Sí. El asado también, por cierto. Ah, bueno. Un saludo para Charlie, ¿sí? Bien. Que también aguantar la paciencia del que no está asando. Vio que el que viene a intervenir y eso, que quiere meter mano. Es feo eso, ¿no? Eso es feo, es mala educación para mí, ¿eh? Sí, sí. Yo te planto ahí, te retiro los embajadores. Está muy bien, sí. Así que yo eso no lo cometo, pero bueno, hay otro personaje, sí. Más vale no nombrarlo, que no puede con su genio y se mete, ¿vio? Meten bueno, mano y opinan. Opinan y no es que. Me parece que se va a pasar eso. Y no es constructiva, ¿vio? Claro. Vendría a ser como el troll. Como un ejército de troll al lado de la parrilla. Porque como que te tira para el costado, ¿vio? Como que vos no escuchás. Pero en realidad. Mirá lo que está haciendo, boludo. Ese chinchulín está quemándose. Claro. Sí. Bueno, usted ya se imagino sí. Que sabe de quién se trata. Sí, sí. Pero algo que no hay que darle prensa, ¿vio? No hay que darle entidad. No, claro. Sí. Y bueno, cae el asador habitual con los tres invitados. Sí. Octogenario 1, impecable. Ah, mira. Y el resto, que los otros dos, que va pasando ya claramente los 60 y demás. Bien. Y la charla, ¿no? Que se va dando, distintas generaciones completamente, nosotros cuarentones, ellos, que dije ya. Las deciles. Sí. Y surge el hecho de la sabiduría y la inteligencia. ¿Qué implica una cosa? ¿Qué implica la otra? Ajá. Si necesariamente una es condición de la otra, van arraigadas o no, ¿no? Sí. Y muy buenas, como siempre, pocas, pero muy acertadas y punzantes acotaciones y preguntas de Fede Condado, que habitualmente, cuando puede, colabora con nosotros tirándonos material y además que sí, sabe que son cosas de nuestro interés. Sí, señor. ¿Sí? Y ahí quedó, ¿no? En cada uno girando un poco la ruedita, con un hámster cansado ya. Pensándolo, ¿no? Y qué bueno uno poder decir, si llegamos primero a los 80 y tantos, sí. y ser considerado por jóvenes, por otros, como un viejo sabio. Mm. Como, de hecho, considera a mi abuelo, y como él mismo no se adjudicaba el mote, por supuesto. Que eso se trata de ser una persona sabia, ¿no? No darse dijes. Claro. Sí, la humildad es el principio de los grandes hombres y mujeres. Más bien tirarse abajo, de parte de él, diciendo que no era estudiado, ¿sí? Que no había tenido una instrucción avanzada de lo que es la educación formal. Sí. Pero eso justamente, ¿no? Porque la acumulación de años no necesariamente te van a llevar a un lugar de sabiduría con respecto a la vida. No, seguro. Y la acumulación de conocimientos, o sea, porque tuviste la fortuna y acompañado por un esfuerzo de estudiar a lo largo de tu vida, porque hay mucha gente que sigue estudiando incluso después de los 60, ¿sí? Sí, porque seguro. Les gusta. Y eso no necesariamente, era la opinión generalizada, te lleva a tener un lugar de sabiduría, porque hay mucho instruido que no entiende nada. Lo que pasa es que me parece a mí, por decirlo de alguna manera, que el sabio es aquel que, digamos, tiene las herramientas necesarias, como diría un ex escapado trasandino, como para hacer algo con eso que aprendió en la vida. Todos aprendemos a hacer cosas, aprendemos en cada momento desde que nacemos hasta que morimos. ¿Sí? La vida es un eterno aprendizaje. Pero digo, con eso que aprendemos, ¿qué hacemos? ¿Sí? ¿Cómo lo utilizamos como herramienta y para qué cosas? ¿Sí? De hecho, de eso me parece que se trata un poco la sabiduría, ¿no? Entender un poco el mundo y, permítame, en mi humilde opinión, no solo entender el mundo, sino pensar un mundo propio, ¿sí? Para todos, ¿sí? Una mirada del mundo que no sea una mirada impuesta, ¿sí? Uh-huh. Esa es la realidad, porque, digamos, saber cómo es el mundo sabemos todos, lo vivimos todo el tiempo, vivimos las injusticias, padecemos el mercado, pim pum pam, Ahora, qué sé yo, es un mundo impuesto. Uh-huh. Ahora, ¿tenemos cada uno de nosotros, y es una pregunta, un mundo al que queremos llegar y no es un mundo que nos fue dado, ¿sí? Como un regalo en Navidad? Bueno, a mí me gusta la gente que sí tiene un mundo en la cabeza que no necesariamente tenga que ver con el mundo que vivimos. Sí, sí. Entiendo, ¿no? Eso de muchos por querer ganarse el gesto que acompaña, se quedan dentro de la zona de confort y de proclamarlo políticamente correcto y no correrse a veces una coma del libreto impuesto. Y no tener ese poco de rebeldía, ¿sí? Más allá de la edad, no te hablo de ya solo que algunos ni la tienen, de sí. Esa rebeldía adolescente, ¿no? A veces de tratar de no aceptar todo tal cual como te viene, te baja. Claro, bueno. Y interpelar. Pasa todo el tiempo. Interpelarnos a nosotros y dar como ciertas algunas cuestiones que nos fue, digamos, llegada a nosotros. Y otras pensarlas y repensarlas. Porque si no, el mundo no avanza. Lo mismo con las reglas. Uno se fastidia en esas mesas de café o de asado, lo que fuera, cuando empiezan con, bueno, pero las reglas hay que cumplirlas. Lo que nos pasa a los argentinos es porque estamos siempre queriendo romper reglas. Ese es nuestro problema. Y la realidad es que el mundo ha avanzado a caballo de romper reglas. Imagínense que si no era, hubiéramos roto las reglas establecidas de cada momento, podríamos estar tranquilamente ahora viviendo en el feudalismo, o simplemente trabajando 14 horas por día. No sabríamos los laburantes lo que es una vacación, digamos. Eso es porque un montón de gente rompió las reglas, ¿sí? Incluso a punto de poner el cuerpo, ¿no? Fíjese y de perder la vida. Fíjese que pasan no solo los años, las eras, ¿sí? Porque usted se remontó a la era medieval, la época feudal, y la puja por ese retorno, ¿no? Como usted usó la metáfora de trabajar 14 años por día por un plato de comida, ¿no? 14 horas, porque 14 años por día 14, es una locura. Sí, sí, 14 horas diarias por la subsistencia, ¿no? Claro. Por trabajo por comida, literalmente. Sí, sí. Y cómo esa puja hoy por hoy está presente. Todavía. Había alguna ley en la Argentina que no le permitía votar a las mujeres. Era la regla. Y si uno no rompe las reglas, estaríamos todavía en la edad de piedra, digamos, básicamente. Más allá que los avances de la sociedad también acarrean otro tipo de aventuras del espíritu. Tiene sus contraindicaciones, todo tiene su contraindicación. Pero bueno, digamos, poner las reglas como algo imposible de franquear, me parece a mí una cosa media pelotuda. Moverse un poquito de tu zona de confort, ¿sí? Y ver un poquito el mundo a través de los ojos de los demás, no solo de lo tuyo. Pero más allá de la zona, ni siquiera la zona de confort, digo, aquí estuvimos hablando acerca de la escritura en cárceles. Y de las carreras universitarias, ¿sí? Dentro de los presidios. Se sabe que las tasas de reincidencia son casi inexistentes cuando alguien tiene acceso a la información y a los libros, ¿sí? Entonces, digamos, avanzar significa, instruirse, pensar. Si uno piensa con ese sentido como un medio pavo que tenemos todos, aquel que esté en la cárcel tiene que estar al oscuro, ¿eh? Tiene que estar encerrado, lo más encerrado posible. Tiene que comer mal y le tienen que hacer de todo, ¿eh? Para que sufra por los males. Digo, bueno, qué sé yo. Digo, el avance significa otra cosa. Pensar y pensar y pensar, ¿sí? Y en ese pensar, digo, es que alguien que nunca estuvo en una zona de confort, por ahí que estuvo en un barrio difícil, que se crió dentro de un seno familiar difícil, con violencia, que salió a la calle de su barrio y padeció la violencia y que no tuvo otra forma de comunicarse en el mundo que no sea a bordo de esa violencia, porque cuando, digamos, no está el recurso de la palabra es donde nace la violencia. De golpe descubre la palabra y encuentra otra forma de vivir. Pero uno puede culparlo por eso, porque nació de una manera, en una circunstancia, nadie le brindó una oportunidad, vivió la violencia en todos los sentidos posibles, y después, cuando, digamos, lo llevan a la cárcel, también vive la violencia. Digamos, y recién cuando encuentra la palabra, cuando prima la palabra, termina todo lo demás. Y encuentra su lugar en el mundo. Y de golpe se encuentra con compañeros, digamos, compañeros a los cuales le dan un sentido de pertenencia a él. Y que se encuentran juntos, por ejemplo, haciendo una cooperativa. Pero Dios, ahí está la madre de todas las batallas. En la palabra, en el conocimiento y en el sentir que uno no está solo en el mundo. Y que la vida vale la pena ser vivida solamente con otros. Bien. Aprovecho la mención para decir que se ha cerrado esta semana un programa de la Facultad de Agronomía de la UBA en Penal de San Martín. ¿Sí? Sucedió un hecho de fuga de dos presidiarios con connivencia de los agentes penitenciarios de ahí, al menos seis. Se está investigando por el hecho de que se fugaron con una soga saltando un muro, nada más. Claro. No hay nada de película y demás. Las autoridades del penal, como castigo, vaya a saber, no tienen relación una cosa con la otra, deciden cerrar el programa llevado a cabo por la Facultad de Agronomía de la UBA dentro del penal. ¿Sí? Va a haber una reunión de las autoridades de la facultad con las autoridades del penal para tratar de evaluar esta decisión, que no tiene ningún argumento, o sea, en favor posible, ¿no? Es que lo establecido significa justamente dar por tierra con todo esto. Porque finalmente nadie de las unidades penitenciarias tiene el deseo de que esa buena gente salga para afuera con un futuro, con la sensación de un futuro y tratando de motorizar y llevar a cabo una vida linda, bella. Entonces, bueno, nada. Lo primero que hacen es quitar la palabra de por medio, quitar el conocimiento, bueno, qué sé yo. Bueno, vamos con algo que tiene que ver con la música. Usted claramente se va a dar cuenta, Blas. Opa. Sí. Un hecho político, ¿sí? Esta visita internacional, musical, y también lo que genera el compromiso. Cuando sos una figura consagrada y demás, tener una posición que podés justamente ayudar desde tu posición de famoso y demás, ¿sí? Miembro de Amnistía Internacional, lo pusieron al tanto de la situación de Santiago Maldonado, pidió información, fue recibido por el presidente Mauricio Macri esta semana y logró que el presidente tuviera la tercera mención del caso Maldonado. ¿Recuerdan? Una había sido subiendo un ascensor y la otra al pasar no sé en qué otro momento. Pero acá interpelado por Bono de YouTube, tuvo que responder. Había salido después del encuentro un comunicado de la Casa Rosada donde no hacían mención al tema. Cuando Bono hace su bajada ante los medios de la reunión que tuvo con el presidente Macri, la Casa Rosada se ve obligada a hacer un segundo informe en la reunión donde mencionan la pregunta que Bono le hizo al presidente, dónde está Santiago Maldonado, y pedirle explicaciones de que está llevando adelante la investigación y demás. Claro. No solo eso, permitió que en los dos días de recital, este martes y miércoles último, se juntaran firmas y demás en cuanto a la desaparición. Esto está al frente también de Amnistía Internacional, de la cual él es miembro, como dije. Invitó a los familiares de Santiago al recital, cual su hermano Sergio fue muy atacado, claramente una campaña nuevamente de los trolls y demás, porque cuando vieron que estaba presente en el estadio, dijeron, está un palco preferencial, y los tweets de esta gente, que no se sabe quiénes son, porque cuando usted rastrea la cuenta, es gente que no tiene vida pasada, parece, que se creó en el momento para atacar. ¿De dónde sacó la plata? ¿De qué trabaja? Mirá cómo sufrís en vez de buscar a tu hermano. Y todo ese tipo de cosas, más allá del hashtag que se creó este último lunes, Sergio, ¿dónde está Santiago? Interpelándolo a él para que dé explicaciones de la supuesta desaparición acordada, digamos, claro, con la movida política. Paréntesis, lo de Carrió, que en algún momento lo vamos a hablar de este último debate, ¿sí? Bueno, y ahí estuvieron entonces los YouTube haciéndose presentes en esta situación política de Argentina, una vez más, ¿no? Ya han tenido gestos con las madres y demás, y en eso aplaudimos y celebramos que se le haga más masivo todavía y más consciente. Y ahí estuvieron, a 30 años del de Joshua Tree, el de Joshua Tree Tour, lo tuvieron por quinta vez en Argentina, y el miércoles, testigo, ahí en el Estadio Único de La Plata, y uno de los momentos, en lo personal, más vibrantes. Con esa vuelta de tuerca de las pantallas del fondo, invitando a una road movie de alguna forma. Y este tema, el que abre el disco de Joshua Tree, donde las calles no tienen nombre, y una excelente interpretación, Inoxidables. Inoxidables, nuevamente, YouTube en Argentina. Mándalo. We'll be right back.

Sí. Hace un tiempo que hemos dejado de buscarla. Sí. Más no creo que la encontremos. Mira, en un momento uno se tomaba en solfas las declaraciones de Carrió y demás. Tuvo una elección muy mala, por cierto, en un momento, un 1%, sí, y demás. Pero hoy en día esta señora tiene más de la mitad de intención de voto en la ciudad de Buenos Aires. Y después de escuchar un fragmento, y en la, un caso particular de Santiago Maldonado, la verdad es una barbaridad. Es difícil poner en palabras lo que a uno le genera, ¿no?, interiormente, este tipo de declaración. Una persona encumbrada con el beneplácito de más de la mitad de los porteños. Sí, sí, eso parece, al menos. Vamos a ver qué ocurre, porque eso ocurrió en Las PASO. Bueno, para hablar de ello, ¿sí?, ya estamos comunicados con una persona que aparecía en este audio y aparecía interpelando a Carrió. Y con quien sí hemos hablado en estos 19 años. Sí, exactamente. Uh-huh. Estamos hablando de Marcelo Ramal, que es candidato a primer diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el Frente de Izquierda y los Trabajadores. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, primeramente, ya que pasamos el audio, ¿qué sensación le dio esta Carrió estipulando un porcentaje de la posibilidad de que Santiago Maldonado esté en Chile? Algo, no sé, al menos insólito. Podríamos adjetivar de diferentes maneras. Vamos a decir insólito en principio, pero bueno, hay otros adjetivos que se pueden usar. Claro, miren, yo en estos días reflexioné mucho, ¿no es cierto?, sobre este episodio, sí, incluso a fuerza de volver a escucharlo, sí, con colegas de ustedes, de la misma manera que ustedes lo están ahora sí, pasando, ¿no es cierto? Y cada vez estoy más convencido que no hubo exabrupto. Ajá. Ella probablemente de un modo espontáneo, directo, reflejó la posición del gobierno sobre todo este punto. Si ustedes lo piensan bien, sí, nada de lo que dijo no lo habíamos escuchado antes en boca del gobierno. Uh-huh. Primero que Maldonado se había ido a Chile, luego de que esta era una desaparición igual a cualquier persona que desaparece bajo cualquier circunstancia, como si se pudiera parangonar desapariciones de personas que son muy lamentables y a veces están vinculados a hechos delictivos, desde luego, pero que no se pueden equiparar con una desaparición ocurrida en medio de una represión ordenada por el gobierno. ¿No es cierto? Pero bueno, seguro, escuchamos esto por parte de ella. Y luego, hilando más fino en el plano político, este ataque a las marchas y a las movilizaciones, a la izquierda que no sirve, que no creo que era solamente un ataque a la izquierda, era un ataque a todo lo que tuviera que ver con un protagonismo popular, me parece. Sí, sí, sí. Sí, da la sensación de que estamos frente a un gobierno de aquellos que quieren definir, quieren ser un gobierno, digamos, un gobierno representativo, en este caso en particular, aunque se me lengua la traba, que de aquellos que solo quieren que votemos y que no opinemos acerca de nada durante 2 años. De hecho, algunos de los motores de este gobierno piensan que no se puede seguir votando cada 2 años, sino que hay que hacerlo cada 4 y que la presidencia incluso tiene que ser cada 6. Claro. Incluso también esto. Entonces, bueno, creo que ella desarrolló la posición del gobierno, en definitiva, en torno a esto. Y lo hizo sin diplomacia, sin buscar rodeos. Entonces, lo que apareció brutal, bueno, pues, indudablemente fue brutal, pero no dejó de ser una tesis oficial sobre este punto. Sí, entonces, yo en ese sentido me siento tranquilo, me siento conforme, porque creo que la pregunta, me refiero, no es que la hice pensando en que iba a desarrollar una posición política de frente a izquierda. En otros pasajes del debate sí, digamos, la discusión dio para que uno pudiera exponer o explayarse sobre la cuestión jubilatoria, uh-huh, la cuestión educativa, el salario, y decir lo que uno piensa. Acá creo que el aporte fue simplemente haberle mostrado a la ciudadanía, a quienes estaban viendo el programa, cuál es la real posición del gobierno sobre este punto, nada más. Uh-huh. Ahora, uno, al menos yo, quisiera pensar que ese acompañamiento mayoritario que tuvo la doctora Carrió en Las PASO, algunas personas este tipo de comportamientos, ¿no?, que quedó manifiesto en el debate una vez más, le haría repensar su posición con respecto de acompañar a esta candidata. Bueno, pero, esperamos que sí. Es decir, finalmente, cuando buscamos que se explicite la posición, porque es en definitiva es el mérito del debate, es para que una parte de la población de los votantes abra los ojos sobre este punto. Ahora, bueno, está abierto un interrogante y esperamos que en los próximos días, con un mayor trabajo de difusión y una mayor energía en que todo esto se difunda y se conozca, como también lo están haciendo ustedes, podamos torcer el rumbo, al menos en un aspecto, ¿no es cierto?, o al menos parcialmente, ¿no? Uh-huh. Ramal, si yo miro algunos candidatos, veo a Filmus, veo a Lustó, veo a Tombolini, y cuando veo a esos tres candidatos, no siento a una oposición fuerte, ¿sí? Tenemos a Lustó, que incluso formó o forma parte del gobierno. No la encuentro. Digo, ¿cuáles son los temas en los cuales ustedes encuentran mayor preocupación tras culminar las elecciones de acá a los próximos 2 años? Bueno, la primera cuestión es la reforma laboral. Ayer tuvimos el verdadero cierre de campaña de Cambiemos. En Mar del Plata. En el coloquio empresario de Mar del Plata. Sí. Ahí se dijo lo que no se dice durante la campaña electoral. La campaña oficial, vamos juntos, todos acá, todos allá, no aflojemos, frases y frases y frases. Y en Mar del Plata se explicitó el verdadero programa del gobierno. El cambio de fondo de los convenios colectivos, terminar con el contrato colectivo para pasar al contrato individual, buscar una reforma del sistema jubilatorio. Bueno, está planteada indudablemente una agenda de fuertes agresiones a los trabajadores. En este punto, naturalmente, muchos tienen críticas. No vamos a decir que el Frente de Izquierda sea el único que hace esas críticas. Pero sí pensamos que hemos sido en todo este periodo la oposición, podríamos decir, sistemática o consecuente a todo este cuadro que se ha planteado. Sí. No solamente en los parlamentos, sino también en las calles, en los sindicatos, buscando ponerle el cuerpo a muchos conflictos de enorme importancia, que bueno, fueron protagonizados por la izquierda, no en un sentido simplemente político parlamentario, sino también por nuestros cuadros sindicales, por nuestras construcciones en el movimiento popular, ¿no es cierto? Entonces, en nombre de esa realidad, y creo que, bueno, el debate hasta cierto punto, este choque que tuvimos con la candidata del gobierno y todo lo demás, hasta cierto punto reflejó, ¿no es cierto?, esta sí, situación. Sí, Ramal, entonces, ya que mencionaba el coloquio de ideas, capítulo aparte, una especie de cierre también del propio La Nata, donde el centro de la escena era la reforma laboral, trató de cagones a los empresarios argentinos, en sus narices, de alguna forma arengando a ir por más con representación. Claro, lógico. Sí. En cuanto a la reforma y demás, ¿no? Claro, es decir, hay un plan de guerra más desembozado contra los trabajadores. Entonces, en este punto, hay discusiones en el gobierno porque la línea que creo que prevalece es tratar de llevarla adelante a través de acuerdos con las cúpulas de los sindicatos, ¿no es cierto? Entonces, ahora, la cúpula de los sindicatos no es apolítica. Ahí tenemos dirigentes vinculados a Massa, dirigentes vinculados al PJ, al Frente para la Victoria, es decir, que se está tejiendo un consenso del ajuste que puede tener expresión en el Congreso y también en el movimiento sindical. Esto hay que tenerlo, creo, muy presente, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estas son las cuestiones que se ponen en juego de acá al 22 de octubre. Nosotros pensamos que el voto al Frente de Izquierda es un fuerte pronunciamiento contra ese ajuste y además es la posibilidad de llevar voces que vamos a colocar estos problemas con la energía de siempre y tratando, ¿no es cierto?, de desenmascarar a todos los que detrás de posiciones de enorme ambigüedad política han terminado convalidando el ajuste. De hecho, ahí tuvimos en el propio debate gente que habla de que las cosas se pueden hacer mejor y demás, pero que fueron embajadores en Estados Unidos por parte del macrismo o, en el caso de los candidatos de Massa, participando abiertamente de los acuerdos parlamentarios que han llevado a la votación del presupuesto, bien, a consolidar el impuesto a las ganancias sobre el salario. Bueno, todo esto surgió también en el debate, ¿no es cierto? Exactamente. Bueno, hasta donde yo sé, en las PASO, la lista encabezada por usted obtuvo un 3,79% aquí en Capital. Sí, 3,8, sí. Y hoy estamos, de acuerdo a varias encuestas, arriba del 5% y tendríamos que llegar al 6% para estar en el Congreso Nacional, o sea, tener uno de los diputados, uno de los, claro, 13 diputados que se eligen, y bueno, con esos varios legisladores, Miriam Bregman, que encabeza la lista conmigo. A ver, hoy en la elección de la ciudad, yo les voy a ser muy claro, es una elección donde hay una sola cosa en discusión a raíz de estos números finos. Se eligen 13 diputados y la única incógnita es el diputado número 13, donde hay dos posibilidades. Ese lugar puede corresponder al noveno diputado del macrismo o al Frente de Izquierda. Lo demás no se mueve. Claro. No hay condiciones para que, digamos, el amperímetro se mueva. Sí, incluso con la candidata número 8 dentro de la lista de Cambiemos, que la propia Carrero dijo que se la, sí, bueno, inhabilidad moral, si llega a asumir. Sí, ese es un tema ya de ellos. Sí. Yo le tengo miedo a las calificaciones de inhabilidad moral. Sí, porque se usa para uno o por lo otro. Totalmente, totalmente. Uh-huh. Ya hemos discutido mucho este problema. Uh-huh. Pero bueno, es un tema, es un problema de ellos. Sí. Bien, y me pongo a pensar que en una de esas, no creo que sea tan fácil, pero en una de esas sí estaríamos asegurando un diputado, por lo menos en CABA, para la izquierda, si en algún momento se pudiera llegar a un acuerdo, al menos en este distrito, con Luis Zamora, ¿no? Porque ahí, bueno, eso es muy difícil. Claro, muy difícil, sí. Eso es muy difícil. Él ha rechazado ya varias veces este punto. Es casi un asunto cerrado. Yo lamento también la decisión de él de no ir a dar el debate, porque en definitiva yo les puedo asegurar, y estuve ahí, no es fácil. Ajá. Hay que ir a dar el debate, pero el debate hay que darlo. Sí. Hay que darlo y aportarle a la población, golpeando, preguntando, como finalmente hicimos ahí, aportar lo que la población necesita saber. Declararse ofendido y quedarse en la casa, si yo hubiera hecho lo mismo, bueno, hubiera habido cosas que no se hubieran preguntado. No voy a decir que no hubiera, por supuesto hubiera habido debate, pero preferimos ir y contribuir con nuestro grano de arena a que todo el mundo vea lo que piensa cada candidato, ¿no es cierto? Y una demostración de templanza, por cierto, entre otras cosas, de parte suya, Ramal, porque ante una Carrió que se desenvuelve en esos estudios y con una, está en casa, está una en casa, cómoda, claro, y se le permiten tantas. Sí, lógico. Me sentía como Argentino Juniors en la cancha de River. Me imagino. Claro. Inclusive no como ahora que no hay visitantes, sino cuando íbamos de visitante. Ajá. Y éramos un puñado de hinchas, sí, en la bandeja de arriba, ¿no es, sí, cierto? Bueno, lo digo porque soy de Argentina. Claro, está bien, sí, está bien la figura. Bueno, Ramal, el mayor de los éxitos. Bueno, muchísimas gracias. Sí, gracias por el llamado. Pues bueno, y por haber podido reflexionar sobre todo esto que pasó el miércoles, ¿eh? Sin duda. Bueno, un abrazo y hasta la próxima. Adiós. Chao, chao. Hasta luego. Adiós. Bueno, Daniel, hablábamos con Marcelo Ramal, candidato primer diputado por el Frente de Izquierda y los Trabajadores aquí en CABA, que además tuvo por ahí el momento más saliente del debate, un debate donde se debaten no tantas cosas, digo, ¿cuánto se puede debatir entre Lustó y Carrió? Poco, uh-huh, y nada. ¿Cuánto entre Tombolini y Lustó? Que son economistas y que si uno los ve desenvolverse y cuáles son los gestos técnicos de sus manos, hacen exactamente lo mismo, vienen de la misma escuela. Bueno, Filmus es de otro palo, pero aquí en la Ciudad de Buenos Aires, al menos en la legislatura, digamos, el Frente para la Victoria, digamos, ha sido socia muchas veces, claro, de un Cambiemos que fue el primer bastión, recorremos en la ciudad. Seguro. Que ya lleva, ha pasado la década. Sí, pasado la década, exactamente. Así que bueno, uh-huh, me parece que sí, en ese debate, me parece, uh-huh, que el mejor aporte, sí, fue el de Frente de Izquierda. Y también hubiera, sí, estado bien que esté Luis Zamora, que no estuvo por una, sí, enemistad manifiesta con Bonelli, el cual hizo una denuncia mediática en algún momento, que después Zamora ganó en la justicia. Uh-huh. Pero bueno, que por eso, por una enemistad manifiesta, es que no, uh-huh, se presenta al debate en TN. No puede ser que todavía TN se arrogue el único lugar donde se pueda realizar un debate, y cuando hay intenciones de llevar a hacer un debate fuera de lo que es el canal y demás, en una universidad, por ejemplo, como un intento por la elección en la provincia de Buenos Aires, no se lleguen a acuerdo, digamos, ¿no? Igual. Por lo menos se dio el debate en TN, pero no puede ser que sea lo único. Bueno, pero ¿sabe lo que pasa? Claro. Las fuerzas de lo establecido siempre buscan estar en casa. Claro. Estar en casa, sí, es muy bueno, dice el Logan de Canal 13. Bueno, de eso se, sí, trata. Sí. Tengamos en cuenta que en el debate presidencial también, quienes generaron el debate, que supuestamente es un ONG, sí, sí, son un montón de empresas ligadas con, uh-huh, Cambiemos, por ejemplo. Sí. Fue un avance nada más que salieran del ámbito. Claro, del canal. Claro, sí. Y que se le diera un cierto halo, que bueno, que no lo tuvo, por cierto, ¿no? Sí. Pero bueno, ahí quedó eso, como para guardar en el recuerdo ese debate entre el actual presidente y Scioli también, ¿no? El, bueno, que está remando, ¿no? Claro. Con su ex mujer o no sé. Bueno. La elección de la ciudad escapa de la particularidad, en este caso, de la provincia, donde se sí elige senador y donde se pone como la gran batalla con el retorno a una elección de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En la ciudad se elige solo diputados, y no dejo de sorprenderme con que de 13 diputados el partido del gobierno, el oficialismo, pueda cosechar entre 8 y 9 diputados. La verdad que es una barbaridad, no están viendo la elección, no sé, querés acompañar ciegamente un gobierno. No la están entendiendo como viene a la mano, ¿no? Y premiar un personaje como Carrió no me gusta a mí, no lo entiendo, catalogar el voto como una cosa como la otra, pero sí yo concuerdo con vos en que es al menos estratégicamente la legislatura, viejo, hay algo estratégicamente que no está viendo la sociedad, porque por ahí si uno divide un poco más la legislatura, pongámosle, hay, digamos, formas de pulsear y que se llegue a otra cosa. Ahora, si lo que tenemos es una amplia, digamos, mayoría de Cambiemos, un poquito del Frente para la Victoria o de Unidad Ciudadana ahora, y casi nada más, bueno, está muy difícil, ¿no? Es la realidad. Vamos a la música, vuelve el Barrock a la ciudad de Buenos Aires, se comienza hoy en el Estadio Malvinas, ahí donde pudimos ver a Manu Chao, ¿sí? Muy, sí, buen lugar para, lindo, ver, lindo, música, lindo. Son tres escenarios distintos, es este, empieza ahora, ya empezó, está, hay bandas que están sonando ahora mismo y termina el día lunes. No estuvo ajeno a las polémicas donde decidieron bajar al más fuerte. Sí. ¿No? Por los... En particular, Iorio. Iorio, sí. Sí, Iorio en este caso en particular. Pero bueno, vamos a una de las bandas que va a estar mañana en el escenario La Balsa, antes de Babasónicos, de Los Guasones, de León Gieco, El Bordo. Vamos a escuchar con esta interpretación tanguera. Es una buena mezcla. Ajá. Es una buena mezcla. Está bien lograda esta interpretación. El bordo lo largamos y el tema que escuchamos es siempre original. Dale. Casi todo el rock argentino es tango. Siempre el cielo o el infierno, siempre River contra Boca, siempre es chanta un amigo fiel, el que timbro puerta toca. Los milagros nunca llueven, pero moja bien la ropa, y el tachero que siempre fue rey, hoy me explica de falopa. Diría que esta sopa de malandras y percantas mal es la tierra donde nací y me voy a quedar. Y buscando en este agujero, tal vez me encuentre algún día cruel, sin sentir que mañana quizá no te vuelva a ver. Siempre el bondi que no frena, siempre el tipo que protesta, el que marcha contra algún ladrón y al que el piquete andar no se lo deja. No se entiende porque siempre llora, queja, que se enoja. Ya no quiero más mi tango gris, si tirado no se gana la derrota. Desafiando lo que queda de razón en esta loca fantasía, repetida tentación de estar robando una milonga y chamullar con que el polaco canta rock. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. La colectiva. Allí donde se construye el reino de la mentira, ninguna verdad se dice en voz alta. En voz alta se emiten palabras truncadas que se burlan de los discursos, porque rige la prohibición tácita de hablar. Donde los fuertes ganan, las palabras engañan. A donde lleguemos, para quien quiere escucharnos. La colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Doctora, necesito de su ayuda. Tengo un dolor en el estómago y ya no sé de qué se trata. Sí. ¿Y qué días te pasa? Los lunes. Claro. Bueno, más o menos, ¿a qué hora te pasa? A las 23 horas. ¿Para? ¿Por dónde? Por Radio La Colectiva. Ay, nena, no. Lo que vos tenés son malas tripas. De 11 a 1, los lunes. Malas tripas. Soy operador en Radio La Colectiva. Estoy en mi casa tomando mate. En mi casa preparando el próximo programa. Estoy planificando el próximo programa de La Máquina de Humo. Pertenezco a Radio La Colectiva. Y me pregunto... Santiago Maldonado. ¿Dónde está? Y exijo saber dónde está Santiago Maldonado. Estás escuchando La Colectiva, 102.5 FM. La desventura del hombre. Minga nos van a torcer el brazo. ...18:02, seguimos aquí en La Desventura del Hombre por La Colectiva Radio. Nos estás escuchando a través del 102.5 de tu dial y a través de la internet, nene. A través del www.lacolectiva.org.ar, desde Caballito y para el planeta en su conjunto. Así que así estamos, al aire, en cualquier lado. Como alguna vez nos escucharon en la India, como nos escucharon en diferentes lugares de Latinoamérica. Bueno, ahí estamos. A o vivo. Linda experiencia esa comunicación. Sí. Ventana aquí a metros del Parque Centenario. Esta tarde hermosa, por cierto, hoy. Unos 23 grados, cielo celeste. Divino, ¿sí? Sin dudas. Tranquila tarde. Lo que parece no estar demasiado tranquilo es el final de año económico, ¿sí? Bien. Pero ahí nos encontramos con distintas miradas, ¿sí? Uno puede decir... Pero son números, o sea, ciencia exacta. Un número no tiene muchas posibilidades de interpretación, sí. Pero sí las hay. Sí, claro. ¿Sí? Según cómo vos quieras construir el relato, por sí. cierto. La economía sí. es una ciencia social, no, uh-huh. no es esta, en este caso una ciencia exacta. Se conoció esta semana un trabajo, un informe, que accedió a Página 12, que tiene que ver con la agencia especializada en macroeconomía Latin Focus. ¿Sí? Este documento reúne proyecciones de casi 40 consultoras que tienen que ver con las áreas de investigación del sistema financiero, de las cámaras empresarias como la UIA, por ejemplo, y demás. ¿Qué fue lo que estimó, digamos, lo que arrojó esta investigación? Una inflación en un 23%. Estamos hablando de los promedios y el documento que consensúan publicar. Después, distintas áreas, algunos le dio mucho más y otro un poco menos, ¿sí? Pero terminan el año con una inflación del 23%, un déficit fiscal en 6 puntos del PBI, un desbalance de la cuenta corriente en 3 puntos y medio. Y en cuanto a la deuda, endeudamiento externo, de 213 mil millones de dólares actualmente contra los 170 mil en el 2015. Sí. ¿Sí? Y terminando con las proyecciones en cuanto a deuda para el año 2019 en 246 mil millones, como uno de los puntos más preocupantes. Claro. Como le digo, como lo ven, las distintas consultoras que tienen que ver con el sistema financiero y las cámaras empresarias, digamos, ¿no? No estamos hablando de un área que no vea con simpatía las recetas del gobierno nacional. Claro, claro. De hecho, cerrando el coloquio hoy día, digamos que gozó de un buen acompañamiento las presentaciones del gobierno. Seguro, seguro. ¿Sí? Bueno, y tenemos la tasa del INDEC en cuanto a la inflación de septiembre, ¿sí? El mes próximo pasado, que arrojó el 1,9%, ¿sí? Si lo dividimos en el país, es el 2% para Buenos Aires y algo más en la Patagonia, uh-huh. En este caso en particular. Hay diferentes visiones con que, bueno, con que esto es complejo y hay algunas visiones que dan cuenta de un reflote del consumo. Para hablar acerca de esto, ya estamos comunicados con Miguel Calvete, que es presidente del INDECOM, Instituto de Estudios de Consumo Masivo. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, tenemos esta cifra y tenemos que el índice de precios del consumidor subió para septiembre el 1,4. ¿Cómo lo vieron desde el instituto? Bueno, el 1.4 fue la medición sobre segundas marcas. Ajá. El 1.9, entre 1.9 y 2.1 sobre primeras marcas. Sí. En los 250 productos que componen la canasta básica. Obviamente son todos productos de consumo masivo. Hubo una recuperación en el último bimestre y se proyecta para el próximo trimestre, octubre, noviembre y diciembre, una recuperación que va entre el 0,9% y el 1.1%. Bien. Venimos de una caída del 5,9% en el 2016, y hubo, bueno, como decía, una recuperación en lo que va del año, pero se reflejó en el último trimestre la mayor recuperación. Lógicamente falta todavía y esperamos que para fin de año no se va a llegar a recuperar el 5,9, pero vamos a estar a unas décimas de recuperarlo. Si bien aumentó el consumo, también aumentó la inflación. Obviamente sí. Tenemos algunos factores que no podemos dejar de lado, que es el cuadro tarifario y la previsión, la estructura de costos por parte de la industria de los anuncios que ya hizo el gobierno sobre los aumentos que va a haber en todo lo que es el cuadro tarifario energético, que eso obviamente repercute de forma directa sobre el costo final del producto y por ende sobre el producto en góndola, ¿no? Bien, bien. Lo que tenemos va a ser un cierre de año con una pérdida de poder adquisitivo. Un nuevo año más. En realidad hubo una caída muy fuerte del poder adquisitivo en el 2016. Sí. Y una muy leve recuperación de prácticamente un punto y medio en lo que va del año. Lógicamente, la inflación siempre corre por delante de los salarios, los salarios corren por detrás. Sí. Y uno de los grandes desafíos es justamente recuperar la capacidad de consumo, ¿no? O generar herramientas que estimulen el consumo. Hoy el gobierno, en algunos rubros de la economía, ha generado distintas herramientas que han recuperado sectores puntuales. Vamos a hablar del caso del sector juguetero, del turismo, de algunos sectores de la economía, de la macroeconomía, pero todavía, en lo que es bienes durables, por ejemplo, tenemos todavía sectores como indumentaria, marroquinería, calzado, que la recuperación es mucho más lenta. Sí. Bueno, el índice de precios al consumidor en términos interanuales, o sea, septiembre, año pasado hasta ahora, es del 25,3%. Lo que me llamó la atención, que está bueno, pero hay que verlo con atención, es que lo que más subió en materia de consumo son las bebidas alcohólicas, ¿puede ser? Sí, en el caso de bebidas, tanto bebidas alcohólicas como gaseosas, fueron los que más rápidamente se recuperaron. Ajá. No nos olvidemos que cada coyuntura económica ocurrió en el 2002, en el 2009, 2014, que fue la primera devaluación fuerte en los primeros meses del 2014, y obviamente en el 2016 encontramos una caída fuerte de consumo de primeras marcas y una traslación hacia segundas marcas, y obviamente una retracción en el consumo general. Esto se ha revertido y en el caso de las, por ejemplo, bebidas gaseosas, en el caso de bebidas alcohólicas, están superando holgadamente la caída que sufrieron en 2016 y recuperando y superando el 2015, al igual como te comentaba el tema del turismo, para dar un ejemplo, que viene apalancado de medidas del gobierno, por ejemplo, el caso de ahora 18, que el nivel de reservas, por ejemplo, para este fin de semana largo, superó el 75%, claro. Están al 77%. Eso fue un pequeño error del gobierno, pongámosle, porque tenían pensado sacarlo, y ahora la reinstalación de esto habida cuenta de que funciona, básicamente, ¿no? Sí, lo importante es que el hecho de que no lo saquen, es decir, todo lo que sea medida de estímulo y aquellos que pertenecemos a asociaciones gremiales empresariales, obviamente, ya sea en caso de CAME, Confederación de Comercio y Servicios, CEGERA, etcétera, obviamente, y tratamos de impulsar este tipo de medidas, claro. Al igual que la bancarización, ¿no? La bancarización y el crédito son herramientas fundamentales para el consumo y son temas que no podemos dejar de lado. Por eso el caso puntual de los planes de ahora 12, ahora 18, y en el caso de turismo, que obviamente también hasta 24 y 36 cuotas, es un tema que hay que mantenerlo, lógicamente, en acuerdo con las entidades bancarias. Entiendo. Usted, digamos, pertenece al Consejo Deliberante de La Matanza, ¿verdad? Por Cambiemos. Es concejal, básicamente. Sí. Bien. Y uno de los motores de la economía en este último tiempo ha sido la obra pública. Estamos sí, de acuerdo con eso. La inversión pública. Exactamente. Sí. Ahora, yo tengo para esto una frase que sería qué bien, qué mal. Por lo menos es una preocupación mía y no lo he escuchado tanto en otros lugares. Digo, la realidad que las cloacas, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el 50% más o menos de los pobladores tienen cloacas, ¿sí? Después de tantísimo tiempo uno dice, es vergonzoso, ¿no? Y digo, una motorización de las obras por parte de Conviemos en la provincia. Ahora, cuando uno va al número de qué significa eso, se avanzó algo más del 1%. Es decir, que si nos vamos a, no sé, a una década, como fue la del kirchnerismo, pongámosle a este ritmo de obras, que presuntamente es alto, tendríamos recién el 60% de la población con cloacas. Digamos, ¿hay alguna forma de que esto, digamos, pueda mejorar realmente? Porque más allá de que se ve que la obra pública va, también se ve que la aguja no se mueve tanto en materia de población, ¿no? Y hubo, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, hubo una reformulación de todos los esquemas licitatorios por el simple hecho de que se han auditado obras que hoy se están pagando entre un 15, 20 y un 30% menos. Esto generó en el 2016 una subejecución que se está llevando a cabo ahora en el 2017 y hoy estamos viendo una sobreejecución más allá de las especulaciones electorales. Mm. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que hay una planificación para que el 75%, prácticamente el 75% y el 78% de la población tenga cloacas para el 2019. Como también hay una gran cantidad de obras, la inversión pública no solo es el tema de cloacas es uno de los principales temas, sumado a que son obras de envergadura importantes y que no se ven. Por lo general las obras importantes no suelen verse. Y después hay otras obras importantes, caso de Metrobús, caso de soterramientos, sí, etcétera, que bueno, obviamente son mucho más palpables. Pero más allá de eso, la subejecución existió efectivamente y esa subejecución se va a revertir en los próximos años. De hecho, las auditorías han arrojado muchísimas anomalías. Que se han subsanado y hoy los pliegos licitatorios, que son públicos y mucho más transparentes, están demostrando que se puede hacer obra pública a mucho menor precio del que se realizaba, sí, ¿no? Incluso con la participación, sí, mucho más activa de todos los sectores cooperativos que tenían durante el 2013, 2014 y 2015, tuvieron prácticamente un nivel de ociosidad del 50%. Hoy prácticamente el 85% de las cooperativas están participando de forma directa o indirecta en estos emprendimientos. Eso está bien. De todas maneras, a mí no me estarían dando los números de lo que se quiere llegar al 2019 con este ritmo. Habría que subir el ritmo de obra pública de una forma fulminante. No sé cuánto habría que pedir prestado, pero me parece que es mucho más de los que nos darían para llegar, digamos, a los niveles que Cambiemos propone para el 2019, ¿no? El fondeo y el dinero está, las licitaciones ya están, y de hecho hoy lo que falta es la ejecución, porque las empresas también están. Pero vuelvo a repetir, en el último trimestre prácticamente el 35, casi el 40% de las licitaciones se han echado a rodar y están en funcionamiento. Uh-huh. O sea que todo este proceso y los procesos licitatorios y transparentes llevan tiempo, sumado a los esquemas de auditoría cruzada que ha impuesto el gobierno, que de hecho son muchísimo más transparentes y son abiertos a cualquier ciudadano que quiera acceder, puede acceder vía web a ver los procesos y cuál es la empresa y cuáles son los costos. Más allá de la discusión y darle el sentido, si se ha solucionado el tema de la inflación, si se va a ir mejor o no, lo cierto es que se conoce que próximamente, ya después de las elecciones y para el próximo año, va a haber una importante liberación de aumentos en las tarifas de servicio público, liberación en el precio del combustible y quizás una nueva ola de presión en cuanto al precio del dólar, que se ha mantenido estable en los últimos tiempos, ¿sí? Y la puja salarial, ¿no?, de las nuevas paritarias para comienzo de año. ¿Cómo ve el panorama justamente en cuanto a la inflación de estos factores que le menciono? Creo que en el caso de la puja salarial es necesaria, hace falta una recuperación del nivel de consumo y recuperar la caída del salario. Necesariamente el salario tiene que ganarle a la inflación y sobre todo a la pérdida de nivel adquisitivo que tuvimos en los últimos tres años puntualmente. Por un lado. Por otro lado, el tema del dólar, yo creo que no tenemos que ser agoreros y hoy es un dólar que es competitivo. Uh-huh. El problema no es el precio del dólar para ser competitivo, sino es la presión tributaria, que es una asignatura pendiente del gobierno. Uh-huh. Y en la cual se está trabajando, es decir, hace falta una gran reforma tributaria para que esa reforma tributaria nos dé la posibilidad, sobre todo a aquellos que venimos del mundo PYME, de pequeña y mediana, es el 70% de la población económicamente activa del sector privado que trabaja en una PYME y sobre todo en una micro PYME, ¿no? Es decir, está mal conceptualizado, sí, ya desde hace varios años y de los últimos tres gobiernos, que una PYME es aquella empresa, se considera PYME con menos de entre 300, 200 y 300 empleados, cuando en realidad el 80% de las pymes son micro pymes que tienen menos de 20 empleados. Y son las que manejan, las que mueven realmente la economía. Esa asignatura pendiente depende fundamentalmente de que las estructuras del gobierno y aquellos sectores que están vinculados a la decisión del sector de la pequeña y mediana industria, Secretaría PYME, la subsecretaría, etcétera, tomen las medidas necesarias para que estas pequeñas unidades productivas e industriales formen parte de cadenas de valor de otras compañías más grandes. Caso de, por ejemplo, Italia, Uruguay, Chile, Colombia, aquellas grandes compañías o corporaciones que tengan una integración de producto mayor al 60% que provenga de un grupo PYME, tienen exenciones tributarias, por ejemplo. Eso que hace que nacionales o empresas estimulen y sean parte de su cadena de valor. Hay muchísimas cosas por hacer. Calvete, si se corre un poquito, justo estamos como perdiendo la señal. Los teléfonos, las compañías de teléfono tampoco invierten todo lo que debieran en Argentina. A ver si nos puede escuchar. Nosotros no podemos recibirlo ahora. Bueno. Hola. Miguel Ángel Calvete. A ver si está del otro lado. Se ha cortado. La comunicación está. Se cortó. No, está la comunicación. Ahora se cortó con Miguel Ángel Calvete. ¿Sí? ¿Qué quiere hacer, Mauro? ¿Quiere que intente un radial, Blas? Hagamos un radial. Hagamos un radial para tener el cierre. Sí, sí. Sí. Están las miradas, ¿no? Lo que le decía al comienzo, de los números. Hay toda una biblioteca en que los números no lo ven con mejores expectativas lo que está sucediendo. Y después tiene el otro relato, si usted quiere construir, de que se está todo combatiendo con éxito. Sí, gracias, Blas. Hemos restablecido la comunicación. Bueno, lo estábamos perdiendo, se perdía y se terminó perdiendo finalmente. Sí. Pero bueno, lo tenemos aquí del otro lado. Miguel Ángel, por último, y me veo en la obligación moral de preguntárselo porque estamos en una fecha del encuentro de mujeres en el Chaco. Esta radio suscribe al movimiento de mujeres y hace algunos meses usted, digamos, participó de una denuncia. Esto no es acusatorio, esta pregunta, pero sí me permito preguntárselo para que usted pueda evacuarnos las dudas. Sí, en relación a una sospecha de alquileres, al menos un departamento en lo que se ofrecían, esto dicho muy entrecomillado, servicios sexuales. ¿Qué tiene usted para decir de esto? Nos vemos la obligación moral siempre de preguntarlo, ¿no? No, bueno, esto yo lo aclaré en el medio que lo publicó. Uh-huh. Es una propiedad de mi hermano que estaba alquilada a una persona, un particular. y que estaba bajo esa investigación, pero ya lo expliqué en el ámbito que lo tenía que explicar y no, realmente es absolutamente falso. Bueno, queda dicho, pero nosotros, digamos, por la obligación moral que tenemos... Te agradezco la posibilidad de expresarlo porque, bueno, esto es... No es comparable, la verdad que es algo que no es comparable con lo de juez Zaffaroni, pero más allá de eso, aquellas personas que tienen propiedades y demás, es como si uno le alquile a una persona y esa persona le pega a la esposa y uno es cómplice o coautor de... violencia de género, son cosas que ocurren lamentablemente, bueno, a veces se difunden con muchísima imprudencia. Por último, ¿qué cree usted más allá de los resultados electorales, ¿no?, a lo largo y ancho del país, si realmente puede hacer variar en algo, ¿no?, el grado de ajuste que el gobierno planea aplicar, de alguna forma también acompañado dentro de todo por los empresarios en este último coloquio de idea? Reforma laboral mediante. Yo creo que hay un nivel de maduración muy fuerte, tanto del empresariado en nivel de responsabilidad, como también en el tema gremial en los sindicatos. Creo que hay muchos sectores que tienen que reconvertirse, hay muchos sectores que lamentablemente tienen que pasar por un nivel de reconversión y de flexibilización para poder seguir, porque si no se hace absolutamente inviable. Y no se hace inviable para las grandes corporaciones, por el contrario, se hace inviable para las pymes. Es decir, hoy en día una pyme con dos juicios laborales quiebra. Así que creo que es fundamental que, sobre todo los gremios y los grandes formadores de precios y los grandes grupos económicos, cuidemos al sector de la pequeña y mediana industria, porque realmente es el motor de la economía, pero sobre todo los gremios. Hoy vemos muchísimos gremios que han generado presiones muy fuertes sobre pequeñas empresas o empresas familiares y no hacen lo mismo con grandes empresas, o sea que son funcionales a grupos económicos, y eso creo que hay que revertirlo. Y hoy estamos viendo que hay un empresariado que, bueno, por lo menos está animando a hacer algunas cosas que no se hizo en la última década, y al igual que hay muchos gremios que también se están sentando, bueno, el caso de Suncor, sin ir más lejos, es un ejemplo, ¿no? Creo que es destacable un gremio muy combativo como Atilra, se ha sentado y ha negociado en el buen sentido, pero se ha sentado a dialogar, y en ese marco de diálogo está encontrando salidas auspiciosas para los trabajadores de Suncor, que es un grupo de cooperativas. Así que creo que en eso hay que usar el sentido común y va a ser beneficioso para todos. Bueno, muy bien. Miguel Ángel Calvete, le agradecemos mucho este contacto y quedamos para alguna otra oportunidad seguir charlando. Bueno, a disposición. Bueno, le agradecemos mucho. Adiós, buenas tardes. Bueno, Daniel, hablábamos con Miguel Ángel Calvete, empresario PYME, presidente del INDECOM, Instituto de Estudios de Consumo Masivo, concejal de La Matanza por Cambiemos, y fue ejecutivo de la Federación de Superchinos de la República Argentina. Yo creo que no aconsejar, pero sí compartir un poco para tener una mirada con algunos argumentos que no todo el mundo los pone en carpeta. Googleen, busquen una nota de Alfredo Zayat, es de 1 de octubre de este año. Ajá. La inflación no está bajando y él pone sobre el tapete un montón de argumentos en cuanto al relato de la lucha esta contra la inflación y del supuesto éxito del gobierno de Cambiemos, ¿sí? Es una nota de Página 12, Alfredo Zayat, la inflación no está bajando, del 1 de octubre. ¿Sí? Bueno, interesante, y como para tenemos... ver otra mirada distinta de por ahí la que predomina. Claro. ¿Sí? O al menos la masiva, la que se va construyendo mucha tapa, ¿vio? Usted sabe que la estimación que había, digamos, generado el gobierno en relación a la inflación este año es del 17%. La hemos superado ya, ¿sí? La inflación interanual, septiembre-septiembre, es del 25,3%. Bueno, pero eso y es se como una presupone metáfora. Que este año en particular vamos a estar superando el 24% o orillándolo. Eso es como una metáfora, Mauro. Mirá. Es como vio el túnel famoso de... Para ver la luz. De Gaby. Sí. La de pobreza cero te la debo. Sí. Todo. ese tipo de cosas usted tampoco lo tome todo literal. Ah, disculpe, ¿no? ¿Eh? A veces me pasa. Hay que leer más. Bueno. Novelas de ficción y todo ese está tipo bien. De cosas para entrar en el mundo de la metáfora y demás. Y para meternos también un poco con el arte, en este caso la música, y la música vinculada al cine, ¿sí? ¿Cuántos homenajes hay respecto a uno y al otro, ¿sí? El del cine a la música, no sé, biografías, los musicales y demás. Sí. En este caso es al revés. 30 Seconds to Mars, 30 segundos a Marte. Sí. Banda liderada por los hermanos Leto, él, Jared Leto, actor, lo vieron. ¿El periodista de Boca es? No, ese no. Roberto Leto. Lo vieron en para algunos no muy feliz interpretación del Guasón en la película esta. Ahora no me voy a acordar cómo se llama. Batman regresa. No, son unos malos que los usan como para salvarle el mundo. Bueno, está el Guasón, ahora no me voy a acordar cómo se llama. Bueno, pero bueno, está también interpreta en la nueva nueva película que es la remake, continuación de alguna forma de la de Harrison Ford. No siga, voy a empezar a traer a cuenta películas de las cuales no puede dar el nombre. No puede dar el nombre. Pero bueno, usted algún centro podría tirar, ¿no? Desde ahí, ¿no? Sí, estaba pensando en la última que mencionaste, que claro. Es Blade Runner 2049. Muy bien, gracias, Blas. Una asistencia. Póngase en el momento. Fue reseñada nuevamente esta remake en vivo desprolijo en la noche de ayer. Muy bien. Notable. Y bueno, y esta banda que va a estar en Lollapalooza, ahora en marzo en Argentina, hizo su homenaje ya en el 2006 con esta canción The Kill al clásico del cine de Stanley Kubrick, El Resplandor, ¿sí? Inolvidable. Película, ¿usted la vio? ¿Le dio un poco? Sí. Bueno, el personaje, el niño, que recorre esos pasillos de ese hotel espeluznante, soy un calco de mi infancia, soy yo chiquito, Mauro. No me diga. Cuando a mí me mostraron la foto yo de pequeño y vi la película, me causó cierto resquemor. Me dio impresión. Un Jack Nicholson inolvidable. Y esta película, el video musical, es todo un homenaje a ese clásico de Kubrick. Escuchamos entonces estos los 30 segundos a Marte con The Kill aquí en Las Aventuras del Hombre. What if I wanted to break? Laugh it all off in your face. What would you do? Break me down.

Notable. En ese momento. Aquí hice la selección, tengo dos noticias. Sí. Va a ser para después. Le quiero contar algo. Dale, cuénteme. Hay otras cosas que no le voy a contar. Bueno, está bien. Y bueno, puedo contarle todo, pero me hice la selección. Usted sabe que los medios... Los medios. Hablan de por sí, no solo por lo que publican, sino en sí por todo lo que no publican. Claro. No podemos estar exentos de esto. Es el recorte que nosotros tenemos que querer que le diga. Estas dos notas se las voy a comentar. Dos noticias. Bien. Que cosas que han sucedido. Pero después. Bueno, dele. Vamos un momento para relajarnos un poco. Sí, vamos a irnos al territorio del arte. Me parecía que era este día, ¿sí? Un buen día para dar cuenta de esta película que se va a estrenar el 2 de noviembre. Faltan unos días, no tantos tampoco, estamos 15 días para adelante. Pero bueno, pasamos el 12 de octubre, ¿sí? El Día de la Diversidad Cultural, antiguamente Día de la Raza en la República Argentina, y el lunes vamos a vivenciar el feriado de ese día, que se transforma en puente. Y con una situación de los pueblos originarios, hoy, lamentablemente, más vigente que nunca la lucha, ¿sí? Por las causas de público de conocimiento, mapuches y demás, y otros pueblos originarios a lo largo y ancho del país. Sí, sí, con, según Carrió, el Rin. El Rin. El Rin, que no es un río, que en realidad es el RAM, el Frente de Resistencia Ancestral Mapuche. Sí, bueno, pero eso, esos motes de terrorismo en relación a la militancia de los pueblos originarios, eso, bueno, está difícil. Y la desaparición de Santiago Maldonado en medio de una represión al pueblo mapuche en el desalojo de una ruta que después, sin permiso, se metieron al territorio de mapuche. Armado, bueno, y ahí es donde ocurre la desaparición de Santiago de manos de gendarmería. Mapuche, que ya se sabe que no son argentinos, claro. Que no eran argentinos y que asolaban estas tierras, hasta que llegó el generalísimo Roca y puso las cosas en orden. Claro, porque, bueno, qué sé yo, estamos hablando de épocas donde hasta incluso la de generalísimo Roca... Donde incluso en los museos había gente viva, había... Como un zoológico. Claro, perteneciente a pueblos originarios, para que el caucásico pudiera, ¿no? Verlos, cómo se manejaban, ¿no? Bueno, esas cosas que pasaron, por desgracia, no solo aquí, sino también en el resto del planeta, hay que decirlo. Bueno, y hay una peli, ¿sí? Un documental que nos parece por demás interesante, que se llama La Muralla Criolla. Y un poco da cuenta de esto. Pero para comentarnos de qué se trata, ya estamos comunicados con su director, con Sebastián Díaz. ¿Qué tal, Sebastián? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas bien, gracias por la muy invitación. Bien. No, gracias a vos por atendernos, por cierto. Bueno, contanos un poco qué es esta Muralla Criolla. Bueno, La Muralla Criolla es un documental que narra de manera casi minuciosa la construcción en la Argentina de finales del siglo XIX de lo que se llamó comúnmente la Zanja de Alsina. Debemos recordar que Alsina es un prócer, digamos, de la provincia de Buenos Aires, que fue ministro de guerra del presidente Avellaneda. Entonces estamos hablando justamente de la etapa inmediatamente anterior de la conquista del desierto, iniciada por Julio Roca, que en realidad la conquista del desierto fue iniciada por Alsina. Claro. Eso es lo que quizás mucha gente desconoce. La campaña de Roca fue como la solución final, vamos a usar ese Había dos posturas muy encontradas en la época, que era la postura defensiva y la postura ofensiva. Alsina sostenía la postura defensiva, es decir, la que se estableció desde los tiempos de la colonia, es decir, ir avanzando en forma paulatina hacia el desierto o hacia el denominado desierto, ¿sí? A través de fortificaciones, ¿sí? Estamos hablando que de la época de Alsina, la provincia de Buenos Aires, o sea, la jurisdicción efectiva que tenía la nación argentina, por ejemplo, en el territorio bonaerense, llegaba hasta Olavarría, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, donde había ya fortines, se inicia el avance de Alsina, con su famosa zanja. Pero también implicaba la ocupación permanente de esos territorios y de ahí la fundación de los pueblos hoy florecientes, como por ejemplo Puan, Carué, Guaminí, Trenquelauquen e Italo. Era una zanja que en la cabeza de Alsina tenía pensado cubrir 700 kilómetros. Era una zanja de 3 metros de ancho por 2 metros de profundidad, cuya tierra que se excavaba se ponía a modo de murallón, ¿sí?, del lado interior, digamos, del lado de los blancos. Sí. Esto era con el objetivo de evitar el arreo de ganado. O sea, no era para... bueno, sí, esa es justamente la discusión que damos en la película. ¿Para qué? ¿Para qué una zanja? ¿Cuál era el simbólicamente, qué significa eso? ¿Sí? Entonces, más allá de lo que es puramente militar, que era evitar el arreo de ganado, ¿sí?, porque tenemos que tener en cuenta que una zanja quizá no la podían cruzar miles de cabezas de ganado, por lo menos demoraban ese arreo. Entonces, claro, lo que hacían era, digamos, que las guarniciones que estaban cerca pudieran reprimir esos malones. Era una postura defensiva. Alsina muere repentinamente en plena construcción de la zanja. De los 700 kilómetros, lograron construirse 375 kilómetros de zanja. Mira. En medio de la pampa, apalada, a pala de buey. O sea, una verdadera locura. Y Roca asume como ministro de guerra del presidente Avellaneda en reemplazo de Alsina y dice: no, la zanja es una locura, la zanja es un disparate, hay que comprar Remington. El Remington era un arma muy efectiva, un fusil a repetición, claro, que tiraba 10 tiros seguidos, y eso directamente fue el final de los pueblos originarios. Exactamente. ¿Qué queda algo de esa zanja hoy, sabes? Bueno, nosotros en el año... Esto es un proyecto que lleva ya casi 3 años. Claro. En el primer año nosotros nos dedicamos a estudiar sobre el terreno, digamos, qué quedaba de esa zanja. Entonces, bueno, fuimos a estos pueblos, donde fueron las cabeceras, digamos, y desde allí se pudo comprobar que, bueno, pasado 140 años, imagínate, ¿no?, una zanja se ha borrado con el tiempo. Claro. Sí, en Trenquelauquen, donde con el doctor Juan José Esteves estuvimos recorriendo algún tramo, se ve de manera efectiva cómo está todavía acabada la zanja, el murallón. Es impresionante cuando uno recorre esos lugares en el medio de la pampa argentina, que todavía, digamos, gente que son los verdaderos héroes de la película, son los que a pulmón recolectaron toda la información. Esta película habla de ellos también, habla de la gente, de estos pobladores del oeste bonaerense, que a pulmón recolectaron toda la información, y realmente es épico lo que hicieron. Y bueno, uno de ellos es el doctor Juan José Esteves, que además es el autor de un libro muy interesante sobre Pinzén, bueno, uno de los líderes indígenas más reconocidos. Mira. Así que bueno, con él estuvimos recorriendo en Trenquelauquen, hay un tramo, y lo que se ve más que nada son los fortines, es decir... los fortines en la pampa eran pequeñas construcciones, pero que se hacían sobre, digamos, una lomada natural, puede ser un médano natural, o si no, apalada, digamos, ganaban altura. Y entonces eso es lo que se ve, eso está todavía, eso se ve desde el Google Earth, se ve a simple vista, es impresionante. Sí. La gente escucha la palabra desierto y demás, si hay alguno que no ha podido transitar por la zona, digamos que la imagen que se hace es bastante lejana a lo que es en realidad toda esa zona. No sé si ha variado mucho en estos 200 años, menos, ciento y pico. Mirá, yo estuve recorriendo, por ejemplo, la zona de América, que es el partido de Rivadavia, en el noroeste, digamos, de la provincia de Buenos Aires. Sí. Esa zona... en la época de Alsina, no se conocía, no se sabía qué había, no se sabía si había agua, si había pasto, si había... No, era territorio desconocido. Y estamos hablando de, qué sé yo, 150 kilómetros de Junín. Bueno, el desierto es una construcción, en realidad no había ningún desierto, claro, estaba habitado por pueblos, o sea, lo que pasa es que no eran blancos. Claro. Justamente por eso se denomina desierto. era una, fue una campaña, digamos, mediática también en su momento. Claro, sin dudas. Y obviamente que quiso justificar el genocidio. Claro. ¿Hay alguna circunstancia que vos creas que tiene que ver con el nivel práctico? Porque a simple vista esto era puro racismo y puro mercado en busca de seguir engrandeciéndose. El loteo de tierras. Claro. Mirá, en esa época se conjuga una cosa que es muy importante. Empiezan a experimentarse con realmente con la carne congelada, es decir, llega el primer cargamento de carne congelada de Europa y entonces los estancieros, que eran un grupo de familias que son siempre las mismas en la Argentina, en ese momento eran menos todavía, que en realidad también eran extranjeros, eran muchos gringos, digamos, pero gente de terrateniente, latifundista, que dijo, bueno, acá llegó el momento. Ahora hay que avanzar. Claro. No solamente fue una decisión política, fue una decisión económica. Mm. Es decir, si en el territorio de la provincia de Buenos Aires estaba saturado porque ya no podían meter ni una vaca, bueno, vamos a avanzar hacia el territorio aborigen, le sacamos las tierras y en esa franja, digamos, que se puede ganar, por ejemplo, en el avance de Alsina, estaba calculado ya que se podían meter 5 millones de vacas. Así claro. Que imagínate, esto es una cuestión económica, barriendo, por supuesto, con todos los pueblos originarios, amigos, no amigos, los que tenían tratado, los que no tenían, en fin, esto fue indiscriminado, pero más que nada en la época de Roca. Yo con Alsina tengo todavía una cuestión que no puedo dilucidar. En realidad, Alsina decía que le daba tristeza el combate contra los aborígenes. Pero sí, pero sin embargo avanzó. Claro. Y el avance que él hizo fue realmente muy importante para comenzar el exterminio. Seguro. El exterminio de los aborígenes y el donde se quiebra el poder de los aborígenes en Argentina es durante el ministerio de Alsina. Es decir, y termina con la campaña del desierto, donde todavía los indígenas fueron esclavizados, es decir, se reimplanta la esclavitud en Argentina. Uh-huh. Esto está en los avisos oficiales. Seguro. Esto está en las crónicas, esto no es un invento de Osvaldo Bayer. O sea, claro. Esto es así. Ay, ¿cuánto colaboró Osvaldo Bayer en este documental? Mira, la verdad es impresionante, yo le debo la vida a Osvaldo. Porque sin conocerme, lo llamo un día, tenía un amigo que tenía el teléfono de Osvaldo Bayer, porque una vez le había hecho una nota, y yo, esto fue en el 2015, todavía Osvaldo estaba impecable. Ahora yo lo veo y, bueno, el paso del tiempo, se ha sentido. Pero en su momento fuimos a la casa, al Tugurio, como él le llama, en su casa, y nos recibió en forma impecable y estaba entero. Y realmente nos dio una clase magistral, que por suerte la pudimos filmar, y eso es lo que estructura de alguna manera todo lo que es el documental, mínimamente la cuestión central, ¿no? Uh-huh. Después lo que el documental indaga mucho es en cada uno de los lugares. Claro, ¿sí? Entiendo. Cómo era la zanja, cómo fue el avance, quiénes fueron los que lo construyeron, quiénes estuvieron. Entiendo. Es un documental histórico. Sí, sí, sí. Bueno... La Muralla Criolla, fecha de estreno, ¿cuánto tiempo tienen para verla? Salas. Y salas, que bien. Creo que es el Gomón, ¿no? Sí, es en el cine Gomón el estreno, pero al mismo tiempo se estrenará por la plataforma digital Cinear. Ah, mira. Claro. Que es gratuita, entonces, además. Mira, cuando... O no, en o ya no. Cuando, no, sí es gratuita después de un tiempo, pero en los estrenos sí. Es como que uno paga una entrada. Está bien. De cine, como está si bien. Fuese algo mom. Entonces la puede bajar desde la plataforma digital y verla en cualquier lado. Eso está bueno. Sí, porque además el Gomón tampoco es tan caro. Por ahora es accesible. Creo que son 40 pesos la entrada. Sí, es una entrada accesible. Pero bueno, vamos a hacer fuerza para que por lo menos esté 2 semanas. Que perdure, claro. La primera semana es importante. Sí, sí. Ir. Ajá. Hay que, si tienen ganas de verla, hay que ir la primera semana, ¿sí? Desde el 2 y contando. Cuanto más te alejes del 2 de noviembre, más cerca está de no verla, al menos en el Gomón. Así que hay que ponerse las pilas. Bueno, Sebastián, te agradecemos mucho este contacto, saludamos la iniciativa y vamos a verla, porque nos resulta súper interesante. Dale, cuando quieran, entonces estamos en contacto y muchas gracias, gracias por haberse comunicado conmigo. Dale, un abrazo. Adiós. Gracias. Bueno, Daniel, hablábamos con Sebastián Díaz, director de La Muralla Criolla. Nos parecía, bueno, que este estreno cuajaba bien para la fecha o la cercanía de la fecha que nos ocupa. Interesante, sí, creo que picó el bichito ahí de la curiosidad, como para que prenda y ir a verla, sí, con ganas. Sin duda. Ya casi cerrando el programa del día de hoy, 18:54, un último tema, ¿sí? Vamos a poner, van a cerrar el día lunes el Barrock, esta nueva edición que llega aquí en el Malvinas, Argentina. Uh-huh. Vamos con Las Pastillas del Abuelo, van a cerrar la serie, ¿sí? Ah, mira. El festival, 23:30. Con Inercia, Las Pastillas. Inercia. Las Pastillas. Sí, me gusta. Bueno, sí, van a estar cerrando la voz aguarrentosa el día lunes. Hay todavía posibilidades de ir. Es lindo estadio, el Malvinas, sí, Argentina. Hay buenos accesos, llegaba, sí, bien, sí, caminando, sí, un par de cuadras. Uh-huh. Y hoy cierran La Vela Puerca, Las Pelotas. Uh-huh. En este momento estaría sonando Catupecu por horario. Está bueno. El domingo cierra Babasónicos, antes Guasones, Gieco, El Bordo, que lo escuchamos. Y el día lunes, el feriado, sí, el cierre de Las Pastillas, anterior Fito Páez. Yeah. Y bueno, también van a estar más temprano, entre otros, Carajo, La Bersuit, La Mississippi, Lucas Sativa. Un montón de bandas nacionales. Está bueno que se hagan este tipo de festivales para poder ver en escenarios grandes, festivales así, las bandas nacionales. Uh-huh. Mauro, 3 minutos. Finales, sí. Yo le había dicho dos cosas, nada más. ¿Vio el tema de la soberanía petrolera? Sí. Te la debo. Cierra este año como el más bajo en 27 años. Ajá. De producción petrolera. No. Sí. La producción de petróleo en los primeros 8 meses de este año resultó un 7,7% 1,5% inferior a la de igual periodo de 2016. Y esto, bueno, arroja que desde 1990 no teníamos una producción de petróleo tan baja. ¿Sí? Esto, ¿cómo se explica? No, porque no es algo fortuito, sino que tiene que ver con las políticas aplicadas en el sector, ¿sí? Es que la actividad se está reduciendo en todo lo que son las áreas convencionales, ¿sí?, que tienen que ver con la zona de Santa Cruz y Chubut, como el Golfo San Jorge, y generando mejores beneficios y condiciones para las áreas no convencionales, como el área neuquina de Vaca Muerta. Ajá. Bien, pero se lo resumo, se lo hago cortito. Corta, bocha. El tema del petróleo en Argentina nunca nos dio como para ser un país exportador, pero sí, siempre tuvimos suficiente, si hacíamos las cosas bien, como para autoabastecernos, ¿sí? Con este tipo de políticas es un claro retorno a la dependencia del crudo importado para poder abastecernos. De la dependencia. ¿Sí? Si lo paramos en la dependencia y ponemos un punto, es lo mismo. Claro. Sí. Se había dado un vuelco como para que se pudiera llegar pleno al autoabastecimiento, pero este tipo, sí, de políticas no nos van a llevar a, bien, ese destino, ¿sí? Y lo último, algo muy insólito, productores de dique chico, que es una localidad pequeña, vecina a Altagracia, estamos hablando de Córdoba, se encadenaron protestando porque no los dejan fumigar. Ah, mira. El municipio había, bueno, sacado una ordenanza impidiendo el tema de los agroquímicos. ¿Qué te digo? A menos de 2.000 metros del tejido urbano. Ahí nomás. Claro. Che, acá, 2.000 metros. ¿Eh? No me eches ray. Claro. Exacto. Bueno, y se hicieron hacer un acampe y se encadenaron en este pueblo, estamos hablando de unos 200 habitantes. Y bueno, esto lo fue difundido y demás, diciendo que, bueno, que están cercenando su capacidad de trabajo. Y bueno, que tengan cáncer todos, pero yo quiero fumigar. Necesito plantar cosas. Y bueno, ahí para, wow, todo, Mauro. Esas dos cortitas quería dejarles, ya cerrando este programa, sí, desventurado. Nosotros aquí en La Colectiva nos vamos, pero se quedan en la continuidad. Se quedan en La Rabona, con La Rabona, los chicos del Pele haciendo radio aquí en La Colectiva. Nosotros nos reencontramos el día sábado. Gracias, Blas, por la operación técnica, ese puño, uh-huh, en alto. Vamos todavía. Bien, Blas, sí, excelente reencuentro. Bueno, Mauro, nosotros nos despedimos. Bueno, nos vamos. Nos reencontramos. Y esta. ¿Cuál? Esta emisión radial. Dios. Ha sido para hacerte feliz, no tanto, pero bueno. La noticia es que hay para dar. Chau, nos reencontramos. Adiós.